vengo a demostrar estilo, escuchando rap de cinta y pico de vinilo. Te digo, no miento, vengo a demostrar rima, virtud y talento, rimando al argento. Desde que conocí la cultura contento, he quedado y callado cualquier chamuchero sediento de ser de fama. Pero para callarlo no me hizo falta ni salir de la cama pelando una brama con el borracho de Alonso. Te digo que ni siquiera te rozo, te cierro el culo y lo coso, mirando desde arriba, improvisando y superando lo que usted describa. Haré que perciba mi rapa está en la sangre, haré que huya como un cobarde, le arde, lo pongo. Propongo hacer rap para sordos, ves que el talento me suda por los poros. Raperos como yo quedan pocos, se la dan de bravos, pero yo los conozco y los reconozco. Hoy estoy desobrado, es que en esto del rap un soldado soy. Grafitero, freestyler, city boy, hoy se sorprenden, escuchan y aprenden lento, aunque no superarán al maestro, porque me elevo a la velocidad del viento, rimando y estampando tu cara en el cemento. Y gano, es que soy humilde ciudadano. Alonso, demostra con orgullo tu estilo mexicano, que el rap es unión, es un artesano. Pienso lo que quiero y lo hago por supuesto. Esto no es un rapto, esto es un secuestro. Todo ha cambiado, no me puedo identificar. El burro era mi amigo, pero lo tuve que matar. Siempre soy sincero en lo que digo, soy un demente. No soy hipócrita como los candidatos a presidente. Mi nivel sube, lo asume. Soy el reflejo de lo malo que se consume. El feed más esperado, el verso más pensado, el tema más deseado, soy un loco desquiciado. Todavía siento mi flema. Si el mundo se acaba es porque Alonso y Tati se al fin sacan un tema. Pena me da todo lo que dices, solo son rastreros como las lombrices. Hoy me quieren detener, mis letras dañan su retina. Con nosotros van a perder conexión México-Argentina. Hoy me quieren detener, mis letras dañan su retina. Con nosotros van a perder conexión México-Argentina. Conexión de conexiones, simplemente son nuestras convicciones, acciones, reflexiones de habilidad. Aquí no hay racismo, todo es igualdad. Hablar de mí es hablar de calidad. Estoy harto de tu estilo tan copión, por eso siempre te niego colaboración. Con el Tatis demostrando la verdad, estoy harto de ti y de tu falsedad. Quiso tumbarme, pero nunca pudo. Por más que grites, no serás más rudo. Ahora ya sabes quién tiene el estilo más crudo. Saquen el tequila, esto es México y Argentina 2012.